once again. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, seguimos acá desde Centro Mayor, en un local llamado Car Múltiple, una vitrina absolutamente espectacular. Estoy con mi amigo Juan Sarto de Chevrolet. Yo pienso en Chevrolet y me acuerdo, y lo estábamos hablando ahorita, de esa Blazer. ¿Qué es de la vida de la Blazer Chevrolet? Bueno, te cuento que la Blazer fue completamente renovada y lo que hizo fábrica fue construir esa que tenemos ahí. Esa es una camioneta deportiva. Sí, es una camioneta para los que les gusta el confort, para el que le gusta la comodidad, para el que le gusta la velocidad, para el que le gusta sentirse en un carro imponente. Y la construcción fue esta camioneta. Es una camioneta de origen americano. Es una camioneta que viene con techo panorámico en cristal. Es una camioneta de 310 caballos de potencia. O sea, eso quiere decir que es absolutamente espectacular. Es la camioneta cinco puestos más tecnológica que tiene Chevrolet en este momento en Colombia. Y te cuento, Carlos, que tenemos la última modelo 2022 a un super precio. No lo consigues en ninguna parte. La que 205 millones de pesos. ¿La quieres? La tenemos para entrega inmediata en color blanco con techo negro. Ah, o sea, de bicolor que llaman. Sí, señor. Es muy linda esa camioneta. Acá la estoy viendo, absolutamente espectacular. La Blazer. Hombre, ahorita estábamos viendo y me he subido en varias y es que Chevrolet es una gran marca. Hemos pasado por varias referencias. Y ahorita, antes de despedir nuestra transmisión, pues hombre, hay que recordar las diferentes promociones que hay, pero eso, vamos con eso, mi querido Juan, ahorita en un ratico. Por ahora, invitar a la gente que venga. Claro que sí, los esperamos este fin de semana. Ojo, precios especiales este fin de semana, sábado, domingo. Estamos disponibles para atenderlo, para asesorarlo, para darle la mejor información posible y por supuesto que haga su negocio. Por favor, téngame ahí lista las promociones que ya vuelvo con usted en un ratico. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años, el trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo.